Esta, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. El gallo Claudio en Dale Duro. Bunty, el gallo peleador campeón mundial, campeón de peso de alfiler. Tómalo con calma, muchacho. Toma la cuenta de protección. 7, 8, 9. ¿Alguien quiere mantequilla? Trura, rura, rura, trura, trura, trura, rura. Ahora digo, ¿ahora qué clase de invento loco estás haciendo, perro sarnoso? Vea un platillo volador verdadero. ¿Un platillo volador? No lo creo. Echaré un vistazo de todas formas. Es un fraude, no hay nada. Todo lo que alcanzo a ver es un hoyo con mucho aire alrededor. No veo ningún platillo volador. Sigue mirando. Ahora puedo ver uno. Está aproximándose muy rápido y se dirige directamente hacia acá. ¿Uno o dos cuadritos, señor? Dos, por favor. Repuestos para el reloj. Oh, si tan solo pudiera hacer que este reloj funcionara, me vengaría de ese perro de una manera especial. Digo, ¿alguien le tomó el número de la licencia a ese automóvil? Digo, muchacho, digo, ¿por qué te atreves a pegarme en la cabeza en esa forma? ¡Caracoles, señor! Yo no puedo evitarlo. Cuando oigo una campana, comienzo a tirar golpes. ¡Pega como patada de bola! Comienza a tirar golpes cuando oye una campana. ¡Basta, Diego, muchacho! Estás tirando demasiados golpes, pero no logras acertar ni uno. El problema contigo es que no tienes condición física. Estás descuidado. Tus músculos están tan aguados como bolsas de acerte. ¡Necesitas entrenar bastante! ¡Sí! ¡Entrenar! Escucha, muchacho, ponme atención cuando esté hablando contigo. Te diré lo que vas a hacer. Ve hacia esa pequeña casa que se encuentra allá y le pides al perro un saco para golpear. ¡Vamos, muchacho, date prisa! Este chico es tan filoso como una bola de boliche. ¿Pero qué es lo que pasa contigo, muchacho? ¿Pegándome en la nariz cuando me encuentro dormido? Es que cuando oigo una campana le tiro golpes a todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que buscas por estos lugares? Mi amigo que se encuentra allá dijo que por favor le diera el saco de golpear. ¿De veras? Sí, seguro. Te lo daré enseguida. Espera un solo momento, Aquí lo tienes. Dile que se lo envolví para regalo. ¡Gracias, amigo! ¡Oye, amigo! Digo, ¿qué quieres ahora, muchacho? ¿No te das cuenta que estoy ocupado? Yo le traje el saco de golpear que me pidió. ¿Saco de golpear? ¡Ah, sí! ¡Saco de golpear! Su amigo dijo que lo envolvió para regalo. ¿Y verás? ¡Párate, digo! ¡Párate atrás, muchacho! ¡Podría ser una trampa mortal! ¡Quédate atrás, ¿Qué demonios es esto? ¡Mira! No conocí ese tipo de saco para golpear. ¡Yo digo! amigo estaba en lo cierto. Era una trampa mortal. Escucha, oye, perro. Digo, ¿qué dices si hacemos las paces, ¿No te gustaría ganarte 5 huesos? Claro. Bueno, sabía que aceptarías. Mi muchacho necesita un compañero de entrenamiento. Ahora digo, ahora lo que tienes que hacer es boxear unos rounds con él. Vamos a ver si tienes la talla requerida de entrenamiento. ¡Ay, te faltan unas cuantas pulgadas! Digo, lo podremos arreglar, ¡Lo has logrado! ¡Mira! ¡Felicidades! ¡Toma un puro! ¡Fúmalo a mi salud! ¡Digo, ese es el problema de ese perro! ¡Tiene una lengua muy explosiva! ¡Vamos, vamos! ¡Levántala, guardia! ¡Vamos, levántala! Sí, sí, ya sé. Supones que yo debo ser tu compañero de entrenamiento, pero estoy muy grande para ti. Cálmate un poco, te conseguiré uno que es exactamente del tamaño indicado que estás necesitando. ¡Ay! ¡Ahí vienen las bailarinas! ¡Ay! ¡Uy, qué bonitas muchachonas! ¡Ay! ¡Son 23! ¡Aú! ¡Ahora, digo, ahora! ¿Qué le pasa a ese perro que hace tanto ruido? ¡Muy bien, perro! ¡No seas egoísta! ¡Deja que otras personas disfruten también! ¡Ahora, digo, ahora! ¡No veo ninguna muchacha bailando una hula! ¡No la veo! ¡Oh, un agujero! ¡Me han contado de estas funciones, pero nunca he estado en una!